días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo esta mañana la lectura de mayo 13 y vamos a estar leyendo 2 de Samuel capítulo 11, capítulo 12 y después vamos a ir a Crónicas capítulo 20. Ok, so vamos a comenzar con 2 de Samuel capítulo 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Ahora, en esa cultura, y yo como tengo un poquito de experiencia en arquitectura, pero sería bien entre nosotros que tuviéramos una forma de nosotros si quisiéramos ir al techo si tuviéramos una escalera aquí. En este país no se acostumbra normalmente eso, ¿no? Pero en ese país lo normal era que cuando escribían o construían un edificio o una casa, lo más que se podía construir era de 2 plantas. Y en el techo siempre lo dejaban plano. Y en el techo ellos podían caminar. Algunas veces tenían un jardín chico o muchas cosas así. Y ahora se está poniendo de moda eso, que se llaman los roof gardens, donde uno diseña un jardín arriba de un techo. Y ya lo he diseñado uno yo y yo creo que es bonito, ¿no? Ahora él está arriba de su techo y no sabemos exactamente si la Betseba estaba enterada de que lo estaban viendo. Lo más probable que no, ¿no? Y ella en esos tiempos también, si se acuerdan, no éramos modernos como somos ahora. No tenían una regadera donde ellas poderse meter. Lo hacían en los ríos, si había un río cercano, o había balnearios que la gente se iba a bañar, pagaba o como sea. Ellos iban a bañar ahí o a lavar la ropa, ¿no? So, una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por la cual David mandó que se averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías el hetita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betseba llegó él se acostó con ella. Después de eso volvió a su casa, hacía poco que Betseba se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se la hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándese aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo están Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea muy dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentar a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todas las pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelec, hijo de Yusolec? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Jedes? ¿Sí se acuerdan que Abimelec se acercó mucho a la puerta, al molino, y le cayó una piedra de molino encima y los mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si le hace estas preguntas, respóndele. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió. Al llegar le contó a David todo lo que Job le había mandado decir. Los soldados enemigos no estaban vencidos, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Job de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que renueve el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto también mandó que se le llevaran al palacio y lo tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo, sin embargo lo que David había hecho le desagradó al Señor. Vamos a leer el capítulo 12. El Señor envió a Natán para que se hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos comían su plato, bebían su vaso y dormían su regazo. Era para ese hombre como una propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a esa casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer a su huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora, ¿pagará cuatro veces el valor de la oveja? Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y te puse sus mujeres en sus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si eso hubiese sido poco, te habría dado mucho más, porque entonces despreciaste la palabra del Señor habiendo lo que me desagrada. Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerte tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que él devaste el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomará a tus mujeres y se la dará a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Y vamos a ver cómo eso se viene a hacer realidad cuando tiene a Absalón. Él duerme con sus esposas. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. También se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y lo rogaban que se levantara, pero él resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que los oficiales estaban cuchillando, se dio cuenta de lo que había pasado y le preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó luego y visitó y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntó a sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted desayunaba y oraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y oraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tendrá para ayunar? ¿Acaso puedo devolver la vida y yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí? Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo a David, la llamó y lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Y Jedidías significa en hebreo amado por el Señor. Jedidías significa amado por el Señor. Mientras tanto, Job había atacado. Mientras tanto, Job había atacado a la ciudad monita de Raba, capturando la fortaleza real. Entonces envió uno de sus mensajeros a decirle a David: acabo de atacar a Raba y he capturado los depósitos de agua. Ahora pues le pido a su majestad que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad, si no lo haré yo mismo y le pondré mi nombre. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Raba, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y la llenó en botín inmenso. Expulsó de ahí a los habitantes y los puso a trabajar con sierra, trillos y hacha. Y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Hasta ahí vamos a terminar el 2 de Samuel 11 al 12. Después vamos a ir a 1 de Crónicas capítulo 20. Vamos a seguir leyendo 1 de Crónicas 20. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Job sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Raba, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén al rey de los amonitas. David le quitó la corona del rey que tenía puesta, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornado con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y llevó un botín inmenso. Expulsó de ahí los habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Después de esto hubo una gran batalla contra los filisteos en Getzer. Fue esa ocasión cuando Sibayec el Husaita mató a Sifac, descendiente de los gigantes. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla que hubo contra los filisteos, Elianac, hijo de Yarí, mató a Jamí, hermano de Goliat el Genita, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rollo de un telar. Hubo una batalla más en Gar. Allí estaba otro gigante, un hombre altísimo que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, es decir, tenía 24 dedos en total. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafa el Girita, que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Hasta ahí llegó el capítulo 20, pero el capítulo 20 vio algo que el que lo lee, una de las controversias que hay en este capítulo es que primero dice en la primavera, que era la época de los reyes, salían de campaña, Job sacó al grueso del ejército y devastó el país de los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. Del versículo 1 hasta el versículo 3 es como una contradicción, ¿no? Porque si David se quedó en Jerusalén, ¿cómo puede él en el capítulo 2 quitarle la corona al rey? Pero una de las cosas que yo oí, que la comentaria, si lo que acabamos de leer en la lectura anterior, que era 2 de Samuel 11:12, lo que pasó fue que cuando David se queda en la ciudad, Job conquista la ciudad. Y le manda, y antes de él entrar a la ciudad, le manda un mensajero a David, le dice: ¿Sabes qué? He conquistado la ciudad, pero quiero que vengas y que tú seas el que entres a la ciudad. Porque si tú no entras, la gente va a perder, especialmente los guerreros, van a perder el respeto que te tienen. Y si no entras, también yo le voy a poner mi nombre. Entonces David se fue, se va, y él entra a la ciudad, y él es el que toma posesión de la ciudad, ¿no? So, y no creo que sea contradicción, sino que hay mucha gente que no lee las otras partes de la Biblia. So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted no, si usted quiere mandarme un email, mándemelo a marcos@mawministries.com. Gracias.